borrachos y más hace su vida tras darles el coñazo. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Nadie te soporta, ni aunque lleve torta. Contigo hasta una misa se nos hace corta. Has aborrecido a todos tus amigos, a tu madre y a tus padres, a un yonki del retiro. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Camareros que aguantan con dos huevos, tus paridas infinitas irán todos al cielo. No hay ninguna torda que quiera ser tu chorba, de haberla ya tendría que ser del todo sorda. Te han examinado sabios afamados, concluyendo que matarte es lo más indicado. Esta noche fiesta que ya no nos molesta, tenemos tu cabeza metida en una cesta. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. Menuda castaña, menuda, menuda castaña. ¡Eres un normal!